Bienvenido a Miércoles Mafia, con Alan Carles, Dimensiones Interespaciales, todas dominadas por un único. Neverbeat. Ventile werden geöffnet. Es befindet sich momentan in der Brennkammer eine Temperatur von 2870 Grad. Die Rakete erhält jetzt durch den starken Treibstoffumsatz einen Schub von 25 Sekunden. Langsam erhebt sie sich vom Starttisch. Nach 30 Sekunden sind sie im Blick der Zuschauer drin. Nach noch nicht einer Minute sind die 10 Tonnen Treibstoff verbraucht. Der Raketenmotor hat auf zu arbeiten. Es tritt ein Brennschluss ein. Die Rakete ist jetzt 30 Kilometer hoch und hat ihre größte Geschwindigkeit erreicht. Noches, muy buenas noches a todo el mundo. Estamos aquí una vez más, un viernes más. Las noches de los viernes son de nuestra propiedad. Estamos aquí para demostrarlo y llevamos mucho trayecto. Esto es en Neverbeat, amigos. Música electrónica diferente, el otro lado de la cara B de la luna. Hoy estrenando plataformas y muy contentos aquí desde Neverbeat, porque tenemos que decir que ya emitimos también, aparte de Radio Illa, como no, desde madrid.tomalaplaza.net/directoradio o simplemente en madridtomalaplaza.net pinchando en radio los viernes por la noche, Neverbeat, para más gente. Y seguimos aquí, hoy hemos traído de todo, la verdad. Empezamos con novedades de este año. Este año que empieza de una forma sugerente, un poco hartos de ese 2011. A ver qué nos depara este nuevo año. Y empezamos con John Hopkins, dentro de poco escucharemos algo de él. Dubstep, poco diferente. Vamos a hablar también de Flashbulb y sus novedades. Son novedades, son temas que aún no han salido a la luz. Hablo de Flashbulb y también en el caso de Clark, donde podremos escuchar más adelante un tema que saldrá de aquí un par de meses. Ahora nos vamos con algo de Soma Records, el sello Soma Records, muy importante también para toda la música electrónica. y el artista Vector Lovers, también muy admirado aquí. Recordamos también que hoy tendremos formando parte del programa a el gran Solvent con un par de temas explicando acerca de él. Nada más, no me enrollo. Bienvenidos un viernes noche más. Esto es Neverbeat. Thank you. Seguimos aquí, escuchas en Neverbeat, para todos vosotros en radioya.com, Radio Agora Sol, madrid.tomalaplaza.net. Estamos aquí como cada viernes noche y ahora vamos a hablar de John Hopkins, John sin H, J-O-N, porque con John Hopkins te pueden salir miles de gentes. John Hopkins sin H en el John es un artista que ha hecho de todo, la verdad. Ha producido música para mucha gente indeseable, es muy comercial y no voy a decir el nombre porque directamente no quiero ni nombrarlos. Pero es curioso cómo puede cambiar el turno, ¿no? O puede llegarle la hora a todo el mundo para poder realizar lo que realmente quiere. Esto es Insights y es un tema reciente de sus últimos lanzamientos, pero concretamente corresponde a un vídeo en directo en Londres, en el ICA. Ese vídeo está hecho concretamente con cámaras analógicas, son más 7 cámaras analógicas, y montado de una forma bastante artesanal. Recomiendo bastante ver el videoclip. Igualmente, el tema no tiene ningún desperdicio. Seguimos aquí, Neverbeat. Seguimos aquí como no Neverbeat y acabamos de escuchar a John Hawkins, su tema Insights en directo, y ahora vamos a adelantar una de las novedades de este año que empieza y que trae consigo cosas como esta, como Clark y su tema con Torch, aún por salir en Neverbeat. Lo anunciamos y lo ponemos. No se lo digas al FBI. En Neverbeat estamos abiertos a todo tipo de sonido, a todo tipo de experimento sonoro, y de hecho nos basamos en ello, en desafiar los límites de lo imposible e intentar sacar a la luz toda aquella música ignorada y olvidada por la gran masa borrega. We'll be right back. Bien, sonaba precisamente Ben Jordan, conocido como The Flashbulb, el tema Precisely Wrong, un tema que saldrá de aquí a un tiempo, y ya habéis escuchado en primicia, bueno, en bandeja de plata, Neverbeat. Ahora vamos a saltar a otra cosa, en concreto hablaremos de Solvent, productor nacido, curiosamente, en Zimbabue, en 1972, de nombre original Jason Am. Muchas cosas más iremos explicando acerca de este artista, pero directamente vamos con algo de su música y de su álbum Subject to Shift, el tema Unknown Color. Hello? Hello? Never llegando a la mitad del show de hoy, viernes noche, para todos oyentes de Radio Illa, radioilla.com, oyentes de Agora Sol Radio, un saludo. Esto es Neverbeat y, cómo no, suena Tota Keke. We'll be right back. Bien, seguimos aquí. Neverbeat ya lo dijo Magotron. La invasión no será televisada. Ahora turno de Blaerk. Blaerk, un artista enfocado más al drill and bass o IDM más rápido, que a continuación explicaremos por dónde va. Creation seems to come out of imperfection. It seems to come out of a striving and a frustration. A striving frustration. It's unspeakable. So much of our experience is intangible. Blaerk es productor de Breakcore, también pasando por aquí, por Neverbeat, de nombre original Scott Wyman. Vive en Toledo, pero en Toledo de Ohio, no se confundan. Seguimos aquí, cómo no, un tema necesario, un tema que nunca pasará, porque la cosa no cambia, seguimos igual. We got to get them straight. Utterly out of control. Acid test. Out. Time's up. The lunatics have taken over. Taken over. The lunatics have taken over the asylum. Revolution. The lunatics have taken over. Taken over. The truth is, the lunatics have taken over. Taken over the asylum. The guarantee is worthless from any government, as far as I'm concerned. Everyone knows we can't do our job anymore. Let us get this clear. Everyone knows we've lost it. Not trusted by anyone. Guilty. Find out the truth. Cronyism and favors. Guilty. Revolution. The lunatics have taken over. Taken over. The truth is, the lunatics have taken over. Taken over the asylum. Again. They're wicked. Break the rules. Again, again, again, again, again, again, again, again. Guilty. Party. Betrayal. Guilty. Guilty. Party. Party. Spin. Party. Immediate deportation. 21st century revolution. Out, out, out, out. Control. Control. Acid. Acid test. Test. Trusters. The lunatics have taken over. Taken over. The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over. Taken over. Do you remember? The lunatics have taken over. Taken over the asylum. The lunatics have taken over. Taken over. Once again. The lunatics have taken over. Taken over the asylum. Era Cool Cut, su tema Revolution, de 2001. La cosa sigue igual, ¿eh? Sí. Ahora pasamos a otra cosa diferente, cambiamos el turno de todo y volvemos una vez más a aquel que quiso llamarse ARPANET y hacer este disco. We are now in the year 2000. The entire world seems to be moving toward wirelessness. Will the personal computer and laptop become obsolete technology? Will we all be able to interface with a giant supercomputer, such as the Beast in Belgium, by way of microelectronic handheld technology? This is an interesting concept to seriously consider. Will we all have the ability to access and process information by mobile telephones or some type of miniature handheld technology? This will become a possibility. Software and computer companies all over the planet are investigating and researching the possibilities and applications of wireless information technology. Asia and Europe at this time are in the forefront in the race for wireless information exchange. North and South American companies are working fanatically to play catch up in the world of wireless information networks. NTT Docomo, the innovators of the iMode cellular telephone, who have approximately 13 million Japanese linked to the information superhighway, are in the leadership position for this type of technology. Sí, señor, el gran Gerald Donald, una vez más, haciéndolo grande. Sonará más veces, cómo no. Seguimos aquí en Neverbeat. Neverbeat. Thought control. If you obey the system, then your soul is sold. The system beats you down until you're gray and old. Question authority, let the truth be held. The populace follow dictatorships from years ago. Military apartheid since days of old. Working for democracy's what we are told. Common purpose is our enemy, the truth be told. They want to delete your identity. So a slave to the system you will be. They will take all your money and they'll take your soul. Their ultimate aim is total control. That's for sure. Make a blame, excuses to ensue a war. To capitalize everything is what they're aiming for. Money, religion, thought control. Do we really need an interest rate? It's no wonder the economy's in such a state. Greed is promoted, do you relate? Money, religion, thought control. Born free, I don't think so. Misinformed and educated from the word go. Maybe one day in the future we'll be truly free. As in the year 2012, it's the prophecy. Escuchas Neverbeat, un proyecto diferente, una cara de la música electrónica no conocida, o si no, espera a conocerla. Mandroid sonaba, de nombre original, Adrian de Ratag, tranqui, productor y breaker también, bailaba breakdance bastante, en el sur de Yorkshire, y bueno... Hablaremos más de eso. Dejamos el sonido electro un poco de lado y apurando ya minutos finales de este viernes noche en Neverbeat. El turno de Heck y su tema, el tema casi de finales de 2011, un tema muy importante que hay que volver a recordar. Sura. Vamos llegando casi al final de la cuestión. Voy avisando. Ha sido Neverbeat. Neverbeat, un programa, un show, un concepto de música electrónica que se lleva haciendo ya muchos años, intentando dar a conocer todo aquello que debería conocerse. Y por culpa de todos sabemos quién, es ignorado. Aquí en Neverbeat ya nos despedimos hasta la semana que viene, hasta otro viernes noche más, en directo, como siempre, desde Alcatraz, para radioilla.com, radioilla 107.9 y, como no, para Agora Sol Radio, madrid.tomalaplaza.net. Buenas noches. Y feliz fin de semana.